Señor llamó a su corazón. Y ahora con amor el tuyo encontrará, y de su lado nunca te apartarás. Oh María, guía y llévame al encuentro del Señor. Que tu voz sea la llama que inflama mi corazón. Todo lo que soy, todo lo de mi corazón.